Enciéndeme de luz el alma y quítame la pena mía. Enciéndeme con tu alegría, pinta mi vida con tu color. Enciéndeme con tu alegría, pinta mi vida con tu color. A solas con mi pensamiento, presiento tu calor, tu cuerpo. La aurora de tu amor, el beso, tu piel en sueños la siento en mí. La aurora de tu amor, el beso, tu piel en sueños la siento en mí. Ángel de amor, llévame en ti. Lluvia sin fin, quédate en mí. Me elevas con tu amor al cielo, sos mi desvelo, te quiero así. Me elevas con tu amor al cielo, sos mi desvelo, te quiero así. Esperé por ti, desespera mi pobre corazón que sueña volar al puerto de tu boca, con furia loca llegar a ti. Volar al puerto de tu boca, cual furia loca llegar a ti. Ángel de amor, llévame en ti. Lluvia sin fin, quédate en mí. Me elevas con tu amor al cielo, sos mi desvelo, te quiero así. Me elevas con tu amor al cielo, sos mi desvelo, te quiero así. Para quedarme en ti.